Pero che economia variante. Bienvenido. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Econo Nuestras, a un nuevo capítulo del programa de economía política emitido desde la radio La Voz de los Trabajadores. Como siempre, partimos mandando un saludo a DJ Clotario, que nos acompaña ahí desde las perillas, posibilitando el trabajo que tratamos de realizar aquí en lo que es divulgación económica desde la sala del mismo nombre de nuestro DJ, la sala Clotario Bless. En el día de hoy tenemos un programa especial, principalmente marcado en lo que fue, digamos, ya la puesta en marcha de este experimento uruguayo en torno a la marihuana. Así que vamos a transmitir una entrevista que realizamos hace un mes y que no se la habíamos mostrado. Algo habíamos comentado cuando cumplimos 100 capítulos aquí en Econo Nuestras, lo cual coincidió con un viaje al país ahí del oriente de Sudamérica, ahí el país de Uruguay, donde aprovechamos de entrevistar, entre otros, a la Asociación de Estudios de la Cannabis de Uruguay, de lo cual estaremos conversando en los bloques, digamos, posteriores, porque queremos partir con algo que ya el capítulo anterior, en el cual nos enfocamos en lo que era el día, un análisis, digamos, del Día Internacional del Trabajador junto a Valentina Doniez de Fundación Sol, es que estábamos bastante cortos, ya nos habían mandado aquí un poco el palo indirectamente, y que agradecemos esa motivación de parte de la CGT misma de analizar el tema de la reforma tributaria. Así que vamos a destinar, digamos, el primer bloque para hablar un poco desde la generalidad, recogiendo opiniones o visiones, y creo que nos puede ir ayudando un poco a lo que se viene la ofensiva de parte del gobierno, digamos, las contras de parte de la derecha. Todo esta semana quizás va a alcanzar un nivel más alto que los días anteriores, debido a que está en trámite duro ahí en el poder legislativo. Así que, en lo personal, nuestra idea es un poco tirar algunas pistas, algunos puntos que quizás puedan ayudar a la discusión. Nosotros somos un espacio de divulgación, no les damos la verdad, simplemente queremos ayudar un poco a instalar los temas, ¿ya? A tensionar, a dar elementos que nos acompañen en las conversaciones sobre mesa y en el casino de la pega, o en la casa tomando once, lo que estén haciendo en este momento mismo, o después, digamos, de lo que les vaya quedando para ir sacándolo a flote en lo que a nosotros nos interesa, que es boca en boca que se da en los espacios, ya sea territoriales del trabajo o estudiantiles. Bueno, así que ya para ir empezando, vamos a ir con nuestra primera canción. Está dedicada a todas las madres, pero en este caso va dedicado a todas las madres que tienen affair con muchachos jóvenes. Me pidieron dedicar esta canción. Así que vamos a ir con esta canción de Ataque 77, en una visión más, digamos, juguetona del Día de las Madres. Así la pidieron, y esta canción que se llama Beatle, de Ataque 77. Sé que vos me amás, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Sé que vos me amás, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Buena noche, lo pasamos muy bien, nos podríamos yo te amo, mi amor por vos es único, redondo es mi único amor. Bueno, chico, infierno, grande, sabes si se enteran tus padres esta vez. Voy a terminar el problema si yo no quiero líos con la ley. Así va a ser mejor. Me conoces muy bien. No me sigas, no pierdas tu tiempo. Soy libre y vos también. Bueno, volvemos después de esa canción Beatles de Ataque 77 para el Día de las Madres. Y les comentaba que un tema que habíamos estado pendiente en los análisis y que fuimos bastante autocríticos en el último programa, en especial por el primero de mayo, donde en el último bloque tuvimos una conversación con la Fundación Sol sobre el tema de la reforma tributaria. Quedamos un poco pendientes y queríamos dar algunas pistas, como les decía anteriormente, para alimentar el debate, alimentar la conversación, la reflexión y la participación, ¿por qué no? Estos son temas importantes, incluso dentro del esquema actual, con un Estado tan reducido, un Estado o un sistema económico, digamos, de rostro y de faz neoliberal, pero así tallado a con todas las libertades. El escultor aquí tuvo todas las libertades, libertades que no tuvo el pueblo para oponerse a la imposición del neoliberalismo ahí en plena dictadura. Así que está bien trabajado el neoliberalismo chileno. Eso es lo único bueno que tiene el hecho de que uno aquí puede hacer análisis como en crudo. Este es es como un laboratorio, que todavía lo es. Y las conclusiones que se obtienen acá en Chile por lo general son observadas en el mundo entero. Por una parte aquellos que lo critican y también por aquellos que dicen que acá está todo pasando, que aquí todo es muy bueno. De hecho, hace poco nomás salió una crítica, si mal no recuerdo, era en el Wall Street Journal o algún periódico así norteamericano, alabando, digamos, nuestro sistema económico en toda su complejidad. Y no se hicieron esperar, obviamente, las contra a ese tipo de comentarios cuando es evidente los niveles de desigualdad y todos los temas que acarrea aquella desigualdad. Bueno, para entrar en materia, justamente la desigualdad es uno de los puntos, al menos para nosotros es el segundo punto, en el cual, digamos, la propaganda del gobierno ha querido definir como los objetivos de esta reforma tributaria. Vamos a hacer una pequeña repasada para tenerlo un poco en mente. Son cuatro objetivos los que buscaría, de acuerdo a la actual administración del Estado, los objetivos que tendría esta reforma tributaria. En el número uno estaría justamente aumentar esta carga tributaria. ¿Para qué? Para financiar la reforma educacional con gastos que sean permanentes y no solamente circunstanciales. Bueno, igual esto también tiene que ver con cumplir con otras políticas del ámbito de la protección social y también con llenar, digamos, un déficit que hay en la billetera del Estado, acusa aquí el gobierno, pero esencialmente sería para financiar la reforma educacional. Por otra parte, está en avanzar en número dos, avanzar en equidad tributaria, mejorando la distribución del ingreso. O sea, los que ganen más aporten más y que los ingresos del trabajo y del capital tengan tratamientos similares. En número tres está generar nuevos incentivos al ahorro y la inversión. Y en cuarto lugar, todo lo que es evitar la evasión o elusión tributaria. O sea, velar porque se pague lo que corresponda de acuerdo a la ley. Esos son los cuatro puntos. O sea, en primer lugar, repaso, financiar la reforma educacional principalmente. Número dos, mejorar la distribución del ingreso. Número tres, generar incentivos al ahorro y la inversión. Y en número cuatro, disminuir la evasión y la elusión tributaria. Respecto del número tres y del número cuatro, es decir, incentivo al ahorro, la inversión y la disminución de la evasión y la elusión, es parte vital de cualquier estructura tributaria, especialmente cuando se buscan hacer cambios. Esto es bastante normal, esperable, ¿no? Y en especial, si consideramos que el, digamos, casi un, en este caso sería, claro, un sexto de lo que se pretende recaudar por parte del Estado, corresponde a disminuir evasión y elusión. Más que todo con más fiscalización de parte, digamos, del Estado. O sea, ampliar la burocracia y sus capacidades en términos cuantitativos y cualitativos, digamos, para ir reduciendo todo lo que es esta gran ciencia que es evadir el pago o eludir, que vendría a ser el término como más dentro de la legalidad, pero que aún así es ilegítimo, ¿no? Que tienen las empresas, principalmente las grandes, para pagar pocos tributos. Pero el 3 y el 4, como les decía, nos quedan más o menos bastante, no claros, pero son temas que no extrañan mucho a ningún proceso de reforma tributaria. El corazón, en cambio, está puesto en esto de financiar la reforma educacional y, por otro lado, mejorar la distribución del ingreso. Así que vamos a partir con el punto número uno, que es financiar la reforma educacional. Ya hemos escuchado, hubo una marcha justamente el día jueves, bastante multitudinaria, y a pesar de haber corrido el riesgo de haber sido una demostración de fuerzas condescendiente con el gobierno, como fue la marcha del primero de mayo, la habilitación del paso frente a la moneda en aquel gallito en el cual los trabajadores perdimos hace 10 días, en el caso de los estudiantes no fue así. Y al contrario, se asestó un nuevo golpe al corazón de esta película, la cual el principal actor viene a ser el ministro de Educación, y el relato es la ambigüedad, porque de eso se trata, una política de ambigüedad. De hecho, a muchos a Izaguirre no le dan más de aquí a un par de meses, unos 4 meses más. Esto porque la demanda del fin al lucro, el golpe que asestan los estudiantes, el fin al lucro como consigna, como demanda, como sentido común, ha logrado ir más allá de sí misma y ha superado sus propios límites que fueron levantados ahí en el año 2011. La nueva consigna, dice aquí una columna del periódico El Desconcierto, la nueva consigna que incluye dentro de sí a la anterior, o sea, el fin al lucro, es: donde hay derechos y democracia, no hay mercado. Eso es como lo que se ha ido instalando. Es justamente en lo simbólico de esta forma del lenguaje y lo que uno entiende como la obviedad, ¿ya? Ese traslado en la frecuencia del sentido común evidencia que la posición de Izaguirre, la instalación de un ex ministro de Hacienda, de un encargado para Occidente del Fondo Monetario Internacional, de un tipo con grandes cargos, llega a un ministerio de educación, no se explica y solamente se confirma con que vino aquí a quitar presión de parte del movimiento social en quizás el ícono, digamos, de la rebeldía, que son los estudiantes en este momento. Y por lo mismo, es que Eizaguirre ha sido bastante ambiguo tratando de quedar bien con Dios y con el diablo. Ya lo decía la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Melissa Sepúlveda, en estos casos uno no puede quedar bien con uno y otro porque la tensión, la divergencia que se produce en el caso de la reforma educativa entre aquellos que ganan dinero a través de la educación como dueños de universidades, ya como dueños de colegios particulares subvencionados, los famosos sostenedores, ¿no? Donde hay involucrados hartos personeros del amplio espectro de la política partidista, ¿no? De distintos partidos políticos. Sabemos que eso genera una tensión con el resto de la población endeudada, con el resto de la población que recibe una educación que no es de calidad. Así que en esa tensión es muy difícil transar al medio. Por lo tanto, aquí lo que están haciendo los estudiantes muy inteligentemente a nuestro juicio es tensionar hacia el lado de los sectores populares. Pero justamente uno igual se empieza a preguntar qué tipo de educación quieren generar Eizaguirre y sus cómplices, ¿no? Ya Bachelet se mandó la foto, digamos, ahí con toda la gente levantada cuando derogaron la LOS y pusieron la LGE, o sea, un gatopardismo bastante evidente, cambiar las cosas para dejarlas igual. Y en este caso, el tema del lucro y lo que le llaman los estudiantes, han tratado de instalar harto esto de la subvención a la demanda. Es decir, no dar un aporte basal, por ejemplo, a los colegios o financiarlo directamente, sino que de acuerdo a cómo esté la demanda de parte de los estudiantes y que financien al estudiante para, digamos, para poder acceder a través de becas o subsidios, ¿no?, a la educación. En cambio, aquí lo que se pide es tener fondos permanentes. Es un cambio de visión. Es un cambio de cómo se entiende el rol del Estado respecto a la educación, pero también cómo se entiende el rol de la sociedad. El Estado es una de las formas, y quizás la peor, quizás mucho más fuerte e interesante todo lo que es la construcción comunitaria, por ejemplo, lo que demandan los estudiantes de la Asociación Coordinadora de Estudiantes Secundarios, de la ACES, de la Asamblea, perdón, coordinadora. Porque ellos hablan de control comunitario. Eso es mucho quizás más interesante que la forma de administración que ostenta usualmente el Estado, bastante vertical, burocrática, poco democrática. Pero el rol que adopta el Estado esta reforma, de este reformismo que se está llevando a cabo, está dentro del ajedrez. Y en ese ajedrez, justamente la oposición ha tratado de dejar en evidencia que el Estado tiene que mantenerse al margen de esto. Pero cuando uno logra meter al Estado, ya empieza un poco a hablar de derechos. Un poco, ¿ya? Quita solamente ese rol de deber y le da un poco de derecho, ¿no? No subsidia solamente, sino que toma un rol un poco más activo, lo cual es un poco más positivo también. Y lo otro es que evidentemente, y esto ya lo hemos venido conversando aquí en Cono Nuestras desde que comenzó el programa ya el año 2012, es que no se cuestionan los contenidos. Ese tipo de posición la hemos escuchado manifiestamente, principalmente del lado de los estudiantes, ya sea mención de la ACES, pero también de algunas universidades del CONFECHO, de algunos núcleos políticos políticos sociales del campo estudiantil, digamos, plantear el hecho de que qué educación queremos. Hay una consigna muy básica, si es que lo que se busca aquí es educación de calidad y para todos, o se busca domesticación de calidad y para todos. Eso en cuanto al punto de la educación, así que lo poníamos ahí en suspenso aprovechando lo que fue la marcha del día jueves. Y el segundo punto, nos han hablado de disminuir la desigualdad. En ese sentido, Gonzalo Durán, de la Fundación Sol, dijo que lo encuentra positivo, ya que es primera vez en los últimos 40 años que los impuestos se han mencionado como una herramienta que pueda servir para redistribuir ingresos. ¿Por qué? Porque en Chile lo que había antes, la filosofía tributaria que se concebía y que es también la que se transmite y enseña, es que los impuestos son un robo por parte del Estado hacia las empresas. Y algunos ya un poco más, digamos, carerraja, por decir una manera, es que era quitarle a aquellos que se lo merecían, ¿ya? Quitarle a los ricos, ¿ya? Eso ya era un poco más fundamentalista, pero sí era una forma de entender los impuestos como un robo. Entonces aquí lo que se hace tratar de cambiar ese significado, la filosofía tributaria, dice Gonzalo Durán, y se estaría planteando como una herramienta para redistribuir ingresos. Esto no quiere decir en absoluto que sea la herramienta, que sea la mejor herramienta, o siquiera que eso le dé algún atisbo de legitimidad, pero para la realidad chilena, insisto, es un pequeño paso, pero en una dirección un poco más centrada en lo humano, ¿ya? O al menos eso en apariencia, y eso es lo que trata de aquí rescatar Gonzalo Durán. Por eso destaca dentro de aquello lo que es la desactivación del FUT, del Fondo de Utilidades Tributarias, que seguramente ya han escuchado harto en la prensa burguesa. El FUT opera como un mecanismo contable, que ¿qué es lo que hace? Permite a los dueños de las empresas no pagar impuestos por ganancias de capital que no se retiren de las empresas. O sea, por decirlo de otra manera, si uno no está teniendo utilidades, o sea, ganancia para el bolsillo, uno simplemente se queda con la plata. De alguna manera esto nace, para explicarlo un poco más claro, esto nace hace 30 años en la crisis que vivía Chile, cuando también estaba en crisis principalmente el sistema bancario, por lo tanto era muy difícil acceder a financiamiento. En este caso se generaba con el FUT un estímulo a la reinversión, es decir, a que el dinero que se saque no vaya para tu bolsillo, sino se vaya para, digamos, para invertir dentro de la misma empresa. Pero en este caso, a partir del año 2018, con la derogación del FUT, los empresarios tendrán que pagar impuestos cuando existan ganancias, independiente si las retire o no. Ahora, con el FUT estaba sometido a que si no se retiraban las ganancias, no se cobraba impuesto. Ahora no. Ahora se dice que si hay ganancia, independiente si usted la reinvierte o se las lleva a su bolsillo, igual va a tener que pagar un porcentaje. Es decir, abro comillas, la base de tributación es pasa a ser desde lo que eran las utilidades retiradas a las utilidades devengadas. Eso serían en términos contables. Como siempre, bastante pareciera escrito por lo general en otro idioma y o planeta, algo cercano al sánscrito. Ahora, igual es importante, aparte del tema de la derogación del FUT, es que en materia de impuestos a las empresas, el proyecto de reforma tributaria plantea subir la tasa desde un 20 o 25% en el año 2007. Pero ojo, con todo esto Chile sigue siendo uno de los países con menor carga tributaria para las empresas. Y en ese punto, la Fundación Sol realiza tres críticas. Uno, que principalmente Chile va a mantener una estructura en la cual el 46% de la carga tributaria lo aporta la gente a través del IVA, no a través de otro tipo de impuestos que también los paga la gente, pero de otra manera, en este caso a través de lo que uno va consumiendo, el impuesto al valor agregado, ¿ya? Y esto es relevante si consideramos que el IVA lo pagan todos al consumir, y para las familias trabajadoras casi la mitad de ese consumo está compuesto por alimentación y transporte, que son justamente aquellas necesidades que uno no puede postergar y que son las que más han subido de precio. Por eso es que se ha hablado muchas veces de generar un IVA diferenciado. Es decir, que para los alimentos se pague, por ejemplo, la mitad de impuestos, mientras para el resto de los productos se siga en un 20%, por dar un ejemplo. Es interesante el tema del IVA. Esa es una de las críticas por las cuales roza Fundación Sol. Pero las principales tienen que ver con que no se innova en el sistema de integración de impuestos, ¿ya? Y que en el fondo lo que provoca es que el impuesto que pagan las empresas, que es de un 20% ahora y que aspira a ser de un 25%, hoy en día no es de beneficio fiscal y por lo tanto el Estado no tiene propiedad sobre esa recaudación. Se considera el impuesto de las empresas como un prepago del impuesto que pagan los dueños de la empresa. O sea, si la empresa paga 1.000 de impuestos y los dueños deben pagar 200, el Estado le debería devolver a los dueños 800. Es como el anterior. Ah, usted, su empresa, sí me debería dar, como le decía, 1.000. ah, pero usted como persona, como dueño de la empresa, los impuestos que usted le recaen como persona natural son menores a las ganancias de su empresa. Por lo tanto, le vamos a quitar solamente a usted y esto que le habíamos dejado aquí guardadito, que no tocamos, se lo devolvemos. Disculpe, casi que pidiéndole disculpa. Así que esa una, ese que se le llama el sistema de integración de impuestos, que en el fondo hace que el impuesto a las personas esté entrelazado con el impuesto a las personas jurídicas, o lo voy a decir de otra manera, el impuesto a las empresas y el impuesto a las personas, por ejemplo, los dueños de la empresa, estén tan entrelazados, digamos, que permite que uno cubra al otro. Esa integración genera, obviamente, una separación, especialmente entre los que son los, digamos, a quienes reciben las rentas del capital a través de la propiedad de una empresa, versus el resto de la gente, que son los que pagan el IVA. Hay un beneficio, digamos, a los ricos en ello. Y el otro beneficio, que tiene que ver más con las multinacionales, que ni siquiera se tocó el tema del royalty minero o los impuestos, el tratamiento impositivo a las explotaciones mineras, donde se graba muy poco a empresas como, no sé, Barrick Gold, Minera Escondida, o BHP, Billiton, Anglo American, porque en el mundo pagan muchísimos más impuestos. No traje ahora los datos, por eso ya lo hemos conversado aquí anteriormente, así que también es otra cosa que justamente no se le da punto. Para nosotros es súper importante este tema, y por eso es que hacíamos mención y éramos bastante explícitos en definir cuáles eran las críticas que hacía la Fundación Sol. En resumen, nosotros nos cuestionamos la ambigüedad de la reforma educacional que pretende financiar esta reforma tributaria, y la reforma tributaria nos parece que han habido solo cambios simbólicos, pero en el fondo que eliminar el FUTE es algo importante, pero quedan, digamos, queda muchísimo, por cortar. Los ricos siguen manteniendo beneficio y no nos cabe duda de que esta es una reforma tributaria moderada y que probablemente las grandes empresas van a saber cómo, hacerle el quite, porque cuentan con espacios para eso. Ahora, solamente para finalizar, queríamos mencionar algo que siempre a nosotros nos interesa, que es las raíces etimológicas de las palabras. Reformar, obviamente, viene de volver a formar, a rehacer. Y eso para nosotros sería una reforma interesante. Aunque, para justamente mejorar la desigualdad, que es el segundo eje de esta reforma tributaria, para nosotros esa desigualdad nace en el trabajo. Por lo tanto, si uno quiere llegar a ese punto, tiene que reformar el trabajo, revolucionar, ojalá, el trabajo y romper con las relaciones de producción capitalista en las cuales hay un explotado y un explotador. Y ahí siempre va a ser nuestro enfoque clasista como economista. Creo que me atrevo a decir que como Radio La Voz de los Trabajadores, y creo también que me atrevo a decir como Confederación General de Trabajadores, aquí la CGT, que tratamos siempre de dar ese enfoque clasista. Así que esta nos parece una reforma tributaria moderada, incompleta. Por eso, como le decía, la desigualdad proviene del mundo del trabajo. Allí hay que entrar a picar, y esa es nuestra labor, es nuestra. No de otros, no de gobiernos, no es de partidos políticos, de nosotros como trabajadores, porque de ellos no tenemos nada que esperar. Y vamos a ir con esta canción, justamente para terminar esta primera media hora enfocado en lo que es la reforma tributaria. Vamos a ir con esta canción que se llama Taxman, así como el hombre de los impuestos, compuesta por los ingleses The Beatles. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. 5% appear too small. A ver, el parcito, se tiene que quedar hasta terminar la pega. Chuta, voy a tener que quedar. No, compañero, si esa cuestión es ilegal. ¿Cómo sabes tú? La CGT me informó. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusicam@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, y ahora volviendo, digamos, de aquel bloque en el cual tratábamos de dar algunas pistas de la reforma tributaria, pero por si fuimos un poco acelerados, tratamos de condensar todo en un solo cuarto de aquí del programa Econo Nuestras. Vamos a tratar de redactar y escribir esta opinión justamente para difusión, que en el fondo es ir recabando comentarios, digamos, críticas, columnas, artículos, pero también poniéndole la perspectiva de la economía política desde los trabajadores. Pero para continuar, vamos a pasar a la entrevista que le hicimos a la Asociación de Estudios de la Cannabis de Uruguay. Porque como les decía, justamente el martes se firmó el decreto que reglamentó la ley del cannabis allá en Uruguay. Esto viene en un contexto particular. De hecho, hoy día, y no es tan forzada el paralelo que vamos a hacer, Chile salió como el líder en el consumo de alcohol en América Latina. Y aquello justamente tiene mucho que ver con el fin recreacional del alcohol y es quizás el punto clave en la discusión aquí localmente en Chile respecto al tema de la cannabis. Más allá del uso industrial, más allá del uso medicinal, está el uso recreativo, si es que no estamos dejando ningún uso afuera. Y eso es un punto bastante relevante. Y el alcohol en Chile ocupa un lugar muy alto y quizás un poco peligroso debido a los niveles también de dependencia al alcohol y en parte también, aunque no queremos ser alarmistas, los accidentes que provoca el consumo de alcohol, principalmente detrás del volante. Otro punto es que el martes pasado, todo esto para, digamos, explicar por qué instalamos este tema justamente hoy en el segundo lunes de mayo, es que el martes algunos parlamentarios plantearon la legalización del cultivo justamente cuando se firmaba el decreto de reglamentación allá en Uruguay respecto a la cannabis. Eso fue, estoy hablando de parlamentarios chilenos, no traigo el nombre, simplemente da pistas un poco de cómo está moviendo el poder en torno a estos temas. No es que nosotros le vayamos a hacer campaña a los parásitos, ya basta con que les trabajemos, así que no necesitan mucho más que eso. Y por otro lado, también salió la noticia que 5 premios Nobel en economía junto a políticos y cientistas sociales publicaron un libro llamado Terminando la guerra contra las drogas, en inglés Ending the Drug War, que la sacaron junto a la London School of Economics, un departamento de la London School of Economics, que es quizá una de las más importantes universidades del mundo, que se ubica ahí evidentemente en Londres, especialmente en todo lo que es disciplinas sociales y entre ellas la economía. Y ahí ponen en tela de juicio justamente la forma con que los gobiernos han combatido el narcotráfico a lo largo de todo el mundo. De hecho, el texto dice, abro comillas, la guerra militarizada contra las drogas como estrategia ha producido enormes efectos negativos y daños colaterales. Esto incluye la masiva encarcelación en Estados Unidos, políticas altamente represivas en Asia, corrupción y desestabilización en Afganistán y el oeste de África, gran violencia en Latinoamérica, epidemia de VIH en Rusia, escasez global de medicamentos, propagación de abusos sistemáticos contra los derechos humanos alrededor del mundo. Todo eso dice el libro Terminando la guerra contra las drogas, que en el fondo viene a criticar el cómo se han estado llevando a cabo las políticas públicas. Y en ello justamente aparece este experimento, como de hecho lo llama el presidente de Uruguay, que reivindica la palabra experimento ante lo que han sido las críticas de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU y la oposición misma ya en Uruguay. De hecho, el presidente Mujica dice, vivir es experimentar. Así que cuando uno busca soluciones que sirven y otras veces que no, eso es la vida, eso es experimentar. Y solamente los remachados retrógrados que no quieren cambios para nada, seguro se van a asustar. Y ojo, citando a Mujica, les digo que de Uruguay y de las organizaciones con las que nos reunimos allá, no nos trajimos precisamente alabanzas a su presidente. Pero creo que estas palabras del Pepe Mujica son acertadas en torno a aquel concepto que es experimentar. Ahora, ¿qué fue lo que se aprobó el día martes en Uruguay? La reglamentación de la ley de marihuana y que propicia que la implementación de su venta al público se demorará más o menos hasta fin de año. Por otra parte, quienes pretendan plantar o comercializar fuera la norma serán sometidos al Código Penal. Su venta será para mayores de 18 años, se prohíbe su consumo en el trabajo y conducir bajo sus efectos. Eso sí, si bien digamos no se puede plantar y comercializar todavía fuera de la norma, lo que sí está autorizado son los clubes de cultivadores o de consumidores que deseen plantear cannabis en su propia casa. Y allí, digamos, lo que fue la primera excusa para entrevistar a la Asociación de Estudios de la Cannabis de Uruguay, de los cuales escucharemos la entrevista justamente después de esta canción, que se llama Hagamos un Trato, y es la musicalización de un poema de Mario Benedetti interpretado por Joan Manuel Serrat. Y a la vuelta la entrevista a Laura, presidenta de la AEQ. Compañera, usted sabe, puede contar conmigo. No hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que a los ojos la miro una veta de amor reconocen los míos, no alerte sus fusiles ni piense que deliro. A pesar de esa veta de amor desprevenido, usted sabe que puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, nada definitivo. Yo quisiera contar con usted, es tan lindo saber que usted existe, uno se siente vivo, quiero decir, contar hasta dos, hasta cinco, no ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber y así quedar tranquilo que usted sabe que puede contar conmigo. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, y como les decía, vamos a hacer un programa especial, al menos esta parte, sobre la entrevista que le hicimos allá en terreno, en Uruguay, a la Asociación de Estudios del Cannabis de Uruguay. En el fondo, la entrevista tenía que ver más que todo con la autogestión, digamos, de lo que hacer el cultivo. Hay un poco dentro de la ley, que tiene hartas imperfecciones, nos comentaba la presidenta de la Asociación de Estudio de la Cannabis de Uruguay, se propone la asociación para poder plantar, digamos, en mayor cantidad. Y uno de los que está experimentando con eso justamente es esto, la AECU, la Asociación de Estudio de la Cannabis de Uruguay, que se va a presentar, en palabras de Laura, su presidenta, con el audio que vamos a reproducir a continuación. La Asociación de Estudios del Cannabis de Uruguay se registró el 1 de diciembre del 2011. Recibimos nuestra personería jurídica el 4 de octubre del 2012. Y bueno, tenemos formados desde ese tiempo. Venimos de allá, de Planta tu Planta, que era un colectivo de cultivadores que venía trabajando desde el 2005. O sea, lo formamos con Juan en el 2005, levantamos un foro virtual y en el 2007 fue cuando en Uruguay empezaron a realizarse las marchas. Bueno, ahí nos contaba Laura cómo es que se formó, digamos, la Asociación de Estudios de la Cannabis allá de Uruguay. Y para continuar, nos empieza a contar un poco de la forma, digamos, el método de organización que tendrían estos clubes sociales de la cannabis. 45 es el límite máximo, entonces si vos hablas de economía, yo te digo que la economía en un club de 45 es algo bastante dificultoso. O sea, ya la ingeniería social del mar, una asociación civil solo con 45 personas, es bastante dificultosa y puedes tener un mínimo de 15, entre que tenés que tener comisión directiva, presidente, tesorero, secretario, sus suplentes, los vocales, una comisión fiscal que tiene los mismos miembros y sus suplentes. Y todo. ¿Hay, ¿hay un número que crees tú que sería lo mínimo aceptable? Sí, yo creo que nosotros estamos ya... ¿no es necesario pensar en mínimo aceptable? Tenemos que pensar que una asociación civil no es... no puede ser factible de limitarse por la cantidad de miembros, ¿no? Porque de eso se trata, es anticonstitucional. Nosotros tenemos derecho a asociarnos con todas las cosas. Vamos a suponer que, bueno, supusieron que esto era una actividad más peligrosa, que se quisieron limitarla de alguna manera. Le erraron en limitarla por el número, porque la tendrían que haber limitado por la producción, no por la cantidad de personas. Una asociación no se puede, yo puedo tener 1000 socios que fuman muy poquito y de repente tengo que producir lo mismo que otro club que tiene, no sé, 100 socios que fuman 10 veces más. Entonces, manejando unos límites de producción, vos podrías tener otra flexibilidad. Bueno, ahí nos explicaba un poco lo que son las críticas justamente a esta ley que ya, por decirlo de una manera, fue firmada la semana pasada y que nos invitó un poco a centrar el programa del día de hoy en la entrevista que le hicimos a la Asociación de Estudios de la Cannabis allá en Uruguay. A la vuelta vamos a seguir con extractos de lo que fue la entrevista a Laura, quien ya se presentó. También evidenció un poco los problemas de que los clubes sociales de cannabis sean solamente formados por 45 miembros. Pero antes vamos a ir con esta canción del uruguayo Alfredo Zitarrosa. Para aquellos que vayan por Uruguay, pues de hecho esta canción se llama Para o Pal que se va. Te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. No eches en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito y ya pintas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Y Y si sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es mal que viene y mal que va. No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Soy Rodrigo, me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Bueno, y continuamos justamente con lo que les decía que era el especial del día de hoy, lo que grabamos cuando cumplimos 100 capítulos allá en Uruguay. Es esta entrevista, digamos, a la Asociación de Estudio de la Cannabis Uruguaya. En este caso, bueno, vamos a hablar de hartas cosas, vamos a repasar también parte de la historia y también un poco de lo que es cómo se vive la cannabis ahí en Uruguay. Entre otras cosas van a escuchar que evidentemente el consumo no estaba penalizado, cosa que la gente no sabía, y que uno de los detalles, quizás puntos más hermosos del relato que nos hace Laura, es la relación en el compartir que tiene el mate, pero también la marihuana. Nadie en los medios, por ejemplo, sabía que consumir marihuana era legal en Uruguay desde el año 74. La marihuana estaba prohibida, pero nadie sabía cómo, ni por qué, ni en qué sentido estaba prohibida. Y lo que estaba prohibido era la producción de marihuana, porque el consumo estaba habilitado por la propia ley. O sea, todo lo que no se prohíbe, en realidad, queda habilitado, ¿no? Y eso, esta foto, digo, nadie lo puede ver, pero caras tapadas. Empezamos con la descriminalización del usuario cuando en el 2007 ya todo el mundo salió a la calle y éramos 7.000 en las canteras, ¿no? En esta marcha eran 500, dice. Sí, 500 personas. Esta fue una marcha que nadie convocó. O sea, nunca nadie dio la cara de haber convocado esa marcha, pero bueno, sucedió de todas maneras. Entonces, esto de legalizar el consumo, ya ves, ¿ahí? Que siguió hasta el 2011. En la misma foto, ¿no? Sí, es el mismo evento, pero distinto diario. Pero fíjate el diario, ¿no? En esta salimos en policiales. Sí. Con los otros títulos son: tras persecución cayó traficante que transportaba un kilo de pasta base. El otro es: un hombre atacado a balazos y puñaladas por parejas asaltantes en una intensamente buscada y chiquitito. Un grupo se congregó para reclamar liberación de la marihuana. Pero todo en la misma página, ¿entendés? O sea, policiales. Mi hija está muy orgullosa de haber salido en policiales en su primer foto. Y acá ya en la otra, esto ya es comunidad, en otro diario también, este diario es más frente amplista. Este es más de la derecha. Este es más de la derecha todavía, sí, que el anterior. ¿Tá? ¿Liberación, entre comillas? Sí. ¿Sabes qué pasa? Que en este momento es cierto. De alguna manera nosotros nos sentimos muy, muy orgullosos de haber liderado el activismo uruguayo, porque nosotros formamos el movimiento de liberación del cannabis, escribíamos las declaraciones de la marcha, teníamos una estrategia. Y una de las cosas que el grupo del movimiento de liberación del cannabis pedía era la liberación del cannabis, pero en estas fechas, al 2005, nadie sabía qué significaba en Uruguay liberar el cannabis, porque todavía la gente creía que fumar estaba prohibido, por ejemplo, cuando en realidad era una cosa habilitada. Y nos llevaban en los 80, nos llevaban presos por pasar el porro porque te acusaban de suministro. Si vos le pasabas a otro, hasta que un juez de la Suprema Corte y yo hizo una tesis en donde explicó que la marihuana o el cannabis o el porro, como quieras llamarlo, se consume como el mate. Y ahí todo el mundo dijo, ¡ah! ¿Está? O sea, uno cada uno, y compartimos en ronda, siempre es un mismo lado, y es muy sencillo de entender para un uruguayo, porque si le explicas que el consumo de cannabis es parecido al del mate, podés entender que no estoy suministrando, es el ritual de compartir el cannabis, porque tiene la cultura del cannabis tiene este ritual, ¿no? ¿Los clubes sociales están inspirados un poco en eso? Sí, El nuestro, por lo menos, sí, la idea es compartir todo. Compartir el trabajo, compartir los costos, compartir la producción. ¿Qué futuro le ve a los clubes? Difícil. Muy difícil, así como están planteados, es muy difícil. ¿Cuál le crees que es el obstáculo más grande? La organización y los costos. La organización y los costos como los obstáculos más grandes para los clubes sociales de la cannabis, que nos contaba anteriormente en el otro bloque, Laura, que hay un límite ahí con los socios, lo cual dificulta un poco y es lo que, digamos, le da un vacío, no, más bien una incapacidad, digamos, al avance legislativo en torno a la cannabis, que ya, digamos, le ha dado el puntapié inicial a este experimento. Para continuar, queremos escuchar justamente de voz de Laura qué es lo que están planteando hoy en día como Asociación de Estudios de la Cannabis Uruguaya. El ideal, o lo que nosotros planteamos ahora, es que nos dejen agruparnos en la parte del cultivo y en la parte de la sede de A10. Asociaciones civiles, o sea, que 10 asociaciones civiles puedan compartir un mismo cultivo, una misma área de cultivo, que tengan los cultivos separados, porque la seguridad es muy importante y muy costoso, es de las cosas más costosas, también el personal. Pero si nosotros pensamos, como es en la FAC, que los cultivos deberían de estar vigilados las 24 horas cuando estén en una etapa de floración, eso implica que vos tengas 3 personas contratadas. Imagínate que aparte hay una cuestión administrativa del club, que también tiene que haber otra persona que haga eso. Y más que hay, bueno, las cuestiones de la sede y todo lo demás, todos suman gastos y todas estas personas, más allá de que todavía no lo entienden acá, pero aquellos que sean jardineros tienen derecho a cobrar un sueldo digno y hacer sus aportes salariales como cualquier otro empleado a cualquier otro lado, aunque sean empleados de una asociación civil. ¿Y si es alguno de los mismos miembros? Sí, pero lo que no puede ser es que pretendan que el miembro haga ese trabajo voluntariamente. Porque cuidar 99 plantas no es un hobby, es una responsabilidad. ¿Se entiende? No lo pueden hacer gratis, porque pasa siempre. Las personas que no cobran por eso siempre tienen cosas más importantes que hacer, porque tienen que vivir y pagar sus cuentas. O tienen familia, entonces de última, si esa actividad no me va a reportar 0 peso, yo prefiero quedarme en mi casa y jugar con mis hijos, lo cual es... ¿Entendés? Es muy valuable que lo diga y muy válido, no le podés decir nada, no podés pretender que un socio te esté cuidando la planta mientras vos estás en tu casa jugando con tus hijos y fumándote el producto de su trabajo. Entonces, eso tiene que tener un laudo, tiene que tener un salario mínimo y tiene una responsabilidad, porque vos tenés que tener lista esa cosecha, y cuando el miembro del club, que es tu colega, tu compañero y todo lo demás, pase a buscarla, tiene que estar. Entonces no puede haber fallas en el proceso, no puede haber plagas que te maten, no puede haber robos, no puede haber un montón de cosas que hay que asegurarse, que para asegurarse hay que tener dinero. Bueno, ahí seguía un poco con la visión crítica que le agradecemos a Laura respecto al incipiente experimento uruguayo, pero en este caso desde las organizaciones que tienden a, digamos, a asociarse, ¿ya? Y ahí es donde quizá hay que poner no solo la oreja, sino que donde realmente está el núcleo de lo que nosotros consideramos que debe ser el fomento de todo lo que llevemos a cabo, es decir, fomentar o inducir a que la gente nos volvamos a juntar, nos volvamos a reunir, revalorizar lo comunitario, lo asociativo. Bueno, y vamos a ir con una canción. La última canción ya, para entrar a lo que va a ser nuestro último bloque, es una banda quizás muy, a mi juicio, muy buena para escuchar después de haber consumido marihuana. Así que vamos con The Velvet Underground y esta canción que se llama, no sé si calza mucho, pero es Sweet Jane, podría haber sido Sweet Mary Jane. Standing on the corner, suitcase in my hand, Jackson's corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. not start to back at him. You know, those were different times. All the poets, they studied Lucifer's, and those ladies, they rolled their eyes. CJ, Jack, he is a banker, and Jane, she is a clerk, and both of them save their monies, and when they come home from work, ooh, sitting down by the fire, the radio does play the classical music there, Jim. The wooden soldiers, all your protest kids, you can hear Jack say, get in here. Watch me now. And there's even some evil mothers. Well, they're gonna tell you that everything is just dirt. You know that women never really faint, and that villains always blink their eyes. Ooh. And that, you know, children are the only ones who blush, and that life is just to die. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, y entrando al último bloque, en realidad lo que consultamos a Laura es evidentemente un mensaje para esta franja de tierra, este país con forma de cicatriz llamado Chile. Escuchamos aquí en el saludo este mensaje, este también empujón y este saludo afectuoso, fraterno que nos comunicó ese día de la entrevista allá hace aproximadamente un mes en Montevideo. Laura, que es presidenta de la Asociación de Estudios de la Cannabis de Uruguay. Ahora la escuchamos. ¿Algún mensaje para Chile? Y bueno, el mensaje es que se mantengan fuertes en seguir reclamando por el derecho al autocultivo, porque no alcanza con el medicinal y que las farmacéuticas se queden con todo. O sea, la historia es que cada uno se pueda plantar lo suyo y se pueda autoproveer. A mí me parece que eso es muy importante. Y que no hay que segregar, o sea... tuve esa sensación cuando fui la otra vez. Nosotros pasamos por la discusión en el 2007, el cannabis no se legaliza diciendo que hay un uso medicinal o vamos a el recreativo, o digamos que es por religión, o digamos que lo usamos, ¿no? ¿Entendés? No hay una sola vía para llegar al acceso legal, tienen que ser todas. O sea, después que vos lo tenés regulado, el que lo consume por religión lo va a poder hacer, y el que lo consume porque es medicinal lo va a poder hacer, y el que no queremos consumir porque solo nos queremos jugar un porro, también lo podemos hacer. Entonces, sin segregar a nadie, tratar de juntarse todos y bueno, y reclamar por lo menos por el autocultivo, que eso ya es una forma de proveerse. Chile tiene mucho cultivador y me parece que no hay que perder ese objetivo. O sea, por más de que el medicinal pueda llegar a ser una cosa. No entiendo muy bien qué es lo que está queriendo hacer el gobierno en este momento, pero bueno. Nadie. Está bien, desde acá de afuera es muy difícil saberlo con certeza, digo, entonces me parece que... Es confuso. Bueno, sí, hay que tener los ojos bien abiertos, no dejarse pasar por arriba y tratar de analizar las situaciones y ver cómo se le saca provecho. Bueno, así que ahí escucharon, a pesar de estar medio chato, tienen que tener los ojos bien abierto y bien rojo. Así que, bueno, muchachos... Y muchachas, gracias por haber puesto atención a este capítulo de Econoestra, en el cual analizamos bien superficialmente la reforma tributaria, pero poniendo algunos toques o tonos o señales, empujando, apretando un poco desde el clasismo lo que es la discusión de la reforma tributaria, y en la segunda parte de aquella entrevista que realizamos en Uruguay a la Asociación de Estudios de la Cannabis. Los dejamos como siempre invitados a visitar www.econoestras.cl, a seguirnos por Facebook y especialmente el Twitter, con el cual estamos ahora empezando a pololear, así como también la radio de la voz de los trabajadores. Muchas gracias, DJ Clotario, y nos estamos escuchando nuevamente en directo el próximo lunes. Chau, chau. Hasta aquí llega Econoestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejándolos invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.